escuchando Radio Reventón. Día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Amigos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una edición más de Bohemia en Vivo. En este su programa 18 de nuestra segunda temporada de hoy, martes 20 de junio del año 2023. Es un gusto tenerlos una vez más por acá. Y pues bueno, a nombre de la administración de Reventón FM, del staff que conforma Bohemia en Vivo, queremos expresar nuestras profundas condolencias por el sensible fallecimiento de el hermano de nuestra querida tía Terrines, el señor Rafael Navarrete Cervantes, que falleció la semana pasada. Y pues a nombre de todos nosotros queremos de verdad darle nuestro más sentido pésame y esperando tenga pronta resignación en este trance tan fuerte y tan doloroso. Pues vamos a enviar saludos a toda la gente que ya está conectada desde hace un ratito. Saludos a mi tocayo Jorge González, a Juanita y Marisol Laguna, de igual manera para mi hermano Víctor Alfredo, a quien le deseamos tenga también pronta recuperación de su percance que tuvo de su caída. Esperando te encuentres bien, hermano. Pásatela tranquilo, no hagas esfuerzos, cuídate mucho, por favor. Saludos también para Gerardo Daniel, que ya está conectado, a Martita Chagoya, que ya es parte también de esta audiencia de hoy en la noche, a J. Torres también, que está conectándose. Gracias por estar en sintonía. Saludos a nuestra administradora Kai, hasta Ciudad de Playa del Carmen, a quien le agradecemos porque nos brinda este espacio de Bohemia en Vivo, y que le agradecemos de verdad mucho porque nos ha apoyado infinitamente. De igual manera, saludos a todos los programadores, locutores y DJs que conforman esta gran radio que reventó en FM, como es Kruger, Lili San, Blue, Scorpio, Lucy Horta. Gracias por ser parte de este programa, de este proyecto, de esta estación, y que disfrutamos mucho de la música que nos proponen y que nos deleitan con sus programas estelares. De igual manera, saludos a nuestro tocayo Cocoleto hasta las playas de allá de Xochimilco, que también es un asiduo fan del programa. Saludos para Gaby Picón y para Alejandro Martínez hasta Ciudad de León, Guanajuato. Saluditos también para Elizabeth Cruz, que también está conectada. Gracias por estar en sintonía. Y pues bueno, el próximo martes tendremos un programa especial de aniversario, ya que cumplimos un año de estar al aire, un año que comenzamos con esta aventura que llamamos Bohemia en Vivo. Sintonícenos, vamos a tener un programa especial de aniversario, esperando nos acompañen y que disfruten de esta programación que vamos a tener para ustedes. Un programa especial de aniversario donde trataremos de poner a todos y cada una de las personas que han participado en este gran proyecto. Y pues bueno, la primera rolita que escucharon fue algo de Max de León, un tema que se llamó Chatita. Esperando haya sido de su agrado, que hayan disfrutado tanto como nosotros. Vamos a empezar con nuestro primer bloque. Esto que viene es algo de Manu Hernández, ese tema que se llama Los Amantes. Enseguida viene Josías Padilla con un tema titulado Snow on the Beach. Chava Rosales con este tema de Raúl Abranzón, esto que se llama Una Vieja Canción de Amor. Luego viene Tony Vilés y Denise Laguna con un tema original de Denise Laguna, esto que se llama Creíste, Dijiste, Fingiste. Y vamos a cerrar con esta gran agrupación de Salamanca, este grupo que se llama Unapú, con un tema que se llama El Feo. Sí, amigos, yo soy Terry Ferris, yo también soy de Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Solo aquí donde más, aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todisísima la web. Pues sin más preámbulos, comenzamos con nuestro primer bloque de Bohemia en Vivo en su edición número 18. ¡Comenzamos! Los días se acabó el amor y el sueño, el que dio motivos a tu vida, el que transformó tu alma de niña a mujer enamorada, hizo llorar con desespero, pero te hizo feliz tan solo con verlo. Se acabó el amor, qué lástima. Ya no habrá dolor, amor ni nada, ni aquella emoción de esperarlo con el corazón en la mano. Ya no volverás a llorar por él, ya no volverás a reír con él, pero nunca volverá a hacerte un daño. Ya no te dirán que vives pecando. Encontrar el verdadero amor. Si tu amante fui yo, perdóname mi amor. Me voy pidiendo a Dios que seas feliz. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Y todo porque ellos dicen que estamos mal. ¿Qué acaso ellos lloran por ti? ¿Ellos sufren o ríen por ti? No, ellos ni siquiera sabrán cuando tengas tus días de soledad. Ellos ni siquiera sabrán el día en que morirás tú, excepto que por tradición tengan que venir a llorar. A mí dime adiós. Al fin y al cabo mi fe está en Dios. Dile a los demás que ya no soy tu amante, que por fin lograrán separarte y nunca volverás a hacerte un daño. Y yo, donde tú estés, Tú y yo escuchamos Reventón FM, porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! De la noche con 25 minutos, tiempo central de México, estamos de regreso. Pues vamos a enviar más saludos a la gente que también ya está acá conectándose. Saluditos a Taira Denis, que ya la escuchamos con su tema original. Saluditos a Kairis, un abrazo muy fuerte, muy grande. Saluditos a Kruger, que se conectó. A Manu Dupont, también buenas noches. Manu, qué bueno que estás por acá. Es un gusto tenerte como cada martes. Y pues bueno, vamos a hacer una corrección. El tema de Josías Padilla era La Vida en Rosa. La teníamos con otro nombre, pero es La Vida en Rosa. O sea, amigos, recordándoles que tenemos música a las 24 horas del día, a los 365 días del año. Así que pues es una muy buena excusa para que escuchen donde quiera que se encuentren. Tenemos música de todos los tipos, todos los géneros. Pueden escucharnos a cualquier hora del día, en cualquier parte, ya sea en su carro o si van al supermercado, van al gym, van a correr. De verdad, aquí tenemos muy buena música y aparte tenemos, bueno, nuestros programas estelares, como ayer el Manicomio de Kruger a partir de las 7 de la noche todos los lunes. Ayer tuvimos un programa con varios grupos como Korn, Slipknot. Estuvo muy bueno, de New Metal, buen programa el día de ayer. Los martes, como ya se ha hecho costumbre, Bohemia en Vivo a partir de las 8 de la noche, conducido por un servidor. Tenemos nuestros programas que están en rehabilitación, como son Soundcheck de Blue, El Escenario de Scorpio, 007 Cuarentena de Lily San. Y los domingos tenemos Last from the Password Request a partir de las 7 de la noche, conducido por un servidor, y donde pues ahí tocaron los clásicos de finales de los 50, 60, 70, 80, 90 y de los 2000, los nuevos clásicos también que ya son parte de nuestro acervo musical. El siguiente bloque está compuesto como viene. Este es algo de Chava Navarrete. Él manda sus audios desde Raleigh de Norte Carolina con ese tema de la Ronda de Saltillo, este tema que se llama Hasta Donde Te Quiero. Lo viré Dorian Aldana de aquí de Irapuato con un tema que se llama La BC. Jenis García de León, Guanajuato con Novias de Mí. Steffi con ese tema de Gloria Estefa que se llama Con las Señas que me quedan. Pepe García, que eres de Guanajuato Capital, con un tema original que se llama Canto de Luna. Pepe García empezó muy chico a cantar, empezó a cantar canciones populares, hacía covers. Después se metió mucho a la trova, pero ya últimamente ha estado tocando su música original. Ha salido ahora en la pandemia en un programa de este Peniche, Arturo Peniche, que salió ahí en YouTube, con la Guayme de Peniche. Y vamos a cerrar con Marta Soñadora desde León, Guanajuato, con un tema que se llama Con qué se pega un corazón. Pues amigos, continuemos con más de Bohemia en Vivo, recordándoles que tenemos un chat allí en www.reventonfm.com para que saluden a sus amigos, para que nos digan cómo están ahí disfrutando la Bohemia del día de hoy. Escríbanos por ahí mismo, ahí tenemos un chat, o mándenos un mensaje privadito, ya sea por WhatsApp. Igual tenemos nuestra página en Facebook del Mundito y también pueden escribirnos qué es lo que desean escuchar o cómo les está pareciendo. Saludos a Ton, antes de que se le olvide que está conectado. Saludos a Ton, a mi tocayo Jorge González, que te manda un saludo a todos y un fuerte abrazo. Pues bueno, continuamos con más de Bohemia en Vivo. Solo aquí donde más, aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Y hasta dónde te quiero, siempre me has preguntado, no te sé decir. Si parece imposible alcanzar una estrella, yo lo haría por ti. Y hasta dónde te quiero, esa necia pregunta no responderé. Si mi amor no hay distancia, si no hay cerca no hay lejos. Júzgame como un loco, piensa tú lo que quieras, yo te quiero así. Quieras que yo te diga hasta dónde te quiero, hasta donde tus ojos no ven. No propones cuánto te amo, porque para mi amor no hay distancias. Y si quieres saber cuánto he de amarte, te amo más allá de tu vida, de la mía y de ti. Porque poca es la eternidad para adorarla. Si tú quieres, soy yo. Dime como quieras, siempre esclavo de ti seré. ¿Quieres que yo te diga hasta dónde te quiero? Hasta dónde tus ojos no ven. Hasta donde tus ojos no ven. Hasta donde tus ojos no ven. Señores, Yo no la había escuchado, pero sí canto bien chingón. Años

FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Pues amigos, son 8 de la noche con 51 minutos, tiempo central de México. Llegamos a la parte medular, a la parte central de esta UAM en vivo número 18. Recordándoles que la próxima semana vamos a tener un programa especial, va a ser nuestro primer programa de aniversario. Y pues de aquí vamos a esperar ponerles lo mejor que se ha presentado durante este año, que de verdad ha sido muy satisfactorio, ha sido un año muy padre. Ya tuvimos dos temporadas de Bohemia en Vivo y pues los esperamos el próximo programa. Va a ser programa especial, ya llegamos a casi 40 programas desde con su primera y segunda temporada que hemos llevado en este año. Pues saludos a Jenis García, que se está conectando. Dice: linda noche para todos. Jenis, gracias por compartir tus audios con nosotros. Qué bueno que te animaste a mandar tus audios, ya la segunda vez que te programamos por acá. Y pues no agradezcas por el espacio, al contrario, es un gusto para nosotros tenerlos por acá. Pues vamos con el siguiente bloque. Esto que viene de alguien, Luis Mosqueda, que también nos mandó sus audios en la primera temporada, y nos da gusto volverlo a programar después de mucho tiempo que no nos mandaba nada, pero bueno, ya nos enviaron algo. Este es un tema que se llama Esta Noche La Paso Contigo. José Miguel López Cepeda, o el Doctor, o el Pollo, como es conocido en los bajos mundos de la bohemia, con El Bus del Autobús, es un tema de Miguel Ríos. Enseguida viene mi hermano Víctor Alfredo con este tema que se llama Amor Añejo. Y vamos a darle segunda vuelta a nuestros intérpretes de esta noche. Viene Max de León con un tema muy padre. Este tema se llama Los Colorines. Y vamos a cerrar con un tema de Los Ángeles Negros en la voz de Manu Hernández. Esperando sea de su agrado lo que estemos programando. Y pues, sin más preámbulo, vamos con el tercer bloque de esta noche de Bohemia en Vivo, número 18. Mañana me iré corazón, te entregaré todo mi ser, con qué pasión me besarás, tú me darás todo tu amor, mañana me iré amor mío. Esta noche, pero esta noche la paso contigo. Ay, ay, ay, chiquitita.

que sabré hacer de ti la gran señora. Sé que junto a mí eres muy joven. Sé que en realidad yo soy más viejo, pero te puedo amar cuando tú quieras para hacerte feliz con este amor añejo. Solo te pido que seas conmigo leal y sincera, y así por siempre serás mi amante y mi compañera. Solo tienes que ser una buena mujer, y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará, porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará. Pero te puedo amar cuando tú quieras para hacerte feliz con este amor añejo. Solo te pido que seas conmigo leal y sincera, así por siempre serás mi amante y mi compañera. Solo tienes que ser una buena mujer, y aquí conmigo ni amor ni nada te falta. Perdón. Ante noche fui a tu casa, junto al río de los dolores, para cantarte mis cantares y decirte mis amores. Me dijiste que volviera, que trajera en mi gabán quiebran lagos y amapolas, campanillas, girasoles, florecitas de San Juan. Se la saben, dice. Y aquí te traigo que corte por la mañana en la cuesta de una loma donde cantan las palomas, donde cantan los clarines y se dan los colorines para que adornes tu casa, para que adornes tu casa y contigo sea primo. Gracias. Aquí te traigo las flores que con El siguiente tema es algo en la voz y en la guitarra de Josías Padilla. Baby, sorry I left you in the dark. I always reach for your leg over there on your side of the car. Everything reminds me of you. Nobody gets my jokes. Everyone here thinks I'm just so rude. When I saw you cry, I didn't handle it well. Without you here, I don't know what to do with myself. I think about these things at night before I fall asleep. Things I wish you said to me. Things like, darling, I hope you know it scared me to death. The night that your sister said that you got in an accident. God, I'm watching everything that you do. I can't get your songs out of my head or your hair out of my room. Saw you met somebody and I'm jealous as well. That I can't even stomach loving somebody else. I think about these things at night before I fall asleep. Things I wish you said to me. It's not you, it's me. Someday I'll make sure you get a real apology. I'll waste my time, I'll waste my life on idiotic things, like things you never said. Hola amigos de Reventón FM, soy su amigo Terry Ferris. Y si estás trabajando o estás con tu familia en casa, sintonízanos en este espacio diseñado especialmente para ti. siempre con buena música en la radio más reventada de toda la red. No te olvides, tenemos música los 365 días del año para todos los sentidos. Solo aquí, ¿dónde más? En Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Sigue en sintonía, acompáñanos. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Amigos, 9 de la noche con 13 minutos, tiempo central de México. Este último tema que escuchamos fue en la voz de Josías Padilla, un tema que se llamó Things I Wish You Said, cosas que desearía que tú hubieras dicho. Pues bueno, gracias porque siguen ahí sintonizándose, gracias porque se siguen conectando. Saludos a toda la gente que nos escucha, no solamente en el territorio nacional, sino también que nos escuchan fuera de las fronteras de México, como es el caso de en la Unión Americana, en el estado de Washington, en California, en Texas, en Norte Carolina, en Wisconsin, en Florida, Texas, igual ahí en Ontario, Canadá, que nos escuchan, también a nuestros amigos, perdón, en Centro y Sudamérica, gente que también ya nos ha contactado, nos ha mandado sus audios. Pues saluditos a Jenis García, ya que las hablamos hace rato, saluditos también para Luis Mosqueda, para Delia Gallardo, gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía, qué bueno que están por acá, escribiendo y escuchando. Saluditos también hasta Chile para Susana, que nos escucha. Saluditos hasta allá, un abrazo muy grande allá a Chile. Saludos a Chile, qué bueno que están por acá sintonizando. Van en la voz de promocionen el programa, que de verdad es un programa muy pero muy muy padre. Pues vamos con este cuarto y penúltimo bloque. Esto que viene es algo de Jenny Rosales Ruiz, un tema que se llama Ya Lo Sé. Ella es de aquí de Irapuato, Guanajuato. Viene también este grupazo de Salamanca que es Unapú, con el tema que se llama El Gavilán. Bueno, viene Chava Navarrete desde Raleigh, Norte Carolina, con ese tema de la rondella que se llama Gwendolyn. Una vez más viene Dorian Aldana de aquí de Irapuato, Guanajuato, con un tema que se llama Mi Historia Entre Tus Dedos. Una vez más viene Jenny García con un tema que se llama Pena Negra. Y en este tema, pues Marisol Laguna hace los coros. Pues amigos, gracias por estar en sintonía. Recuerden que al finalizar el programa vamos a postear ahí en el chat el link donde pueden descargar este programa de hoy, si es que así lo desean. Pues sin más preámbulos, continuamos con más de Bohemia en Vivo número 18, solo aquí, donde más, aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda todisísima la red. Continuamos. Y hay quien en ti se abriga. Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que si puedo vivir muriendo de amor, muriendo por ti, como busca las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar, buscado en mi alma queriendo de allá, tan solo encontré mi soledad, a pesar de estar lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás no entendí. Recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aunque acuerdes de mí. Cuento bien, se quiebra mi voz al nombrarte, mi mirar se nubla al recordarte y pensar que en dos manos un día se unieron dos almas. Y de aquello de ayer ya nada quedó. Aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor y yo podía sonreír. Aún recuerdo aquel amor y ahora te alejas de mí. He pedido al silencio que no sabes y no sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, estás segura. Tal vez es que me voy sintiendo solo. Volvemos con esa sonrisa. Ah, te pica la etiqueta, que estamos allá en la casa. Sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay un amor, pero mi sitio no comparas con ninguno. Y porque yo me pongo duro, porque esta vez te agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos para que maldita sea, con amigo lo perdón, que a ti te amo. Pueden parecer banales, mis instintos naturales. ¡Oye, venga! Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas a veces se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, ¡no soy! Cantaban más fuerte en el Auditorio Nacional ayer, ¿eh? Quédate, busca una excusa y luego marchate, que se adelantó. Porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme, que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones, pensando de lo todo en las palabras y llama de esta sonrisa de fingir, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Todos por favor, venga. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que el mismo de la sabe que sea tú. Solo por eso tú quieres sostener tu dolor, para sentirme un poquito más seguro. ¡Vamos a llorar! Quiero que mi destino me haya fallado. No, es que salido muy bien. He perdonado. Y en cambio tú dices, tú siento, no te quiero. Y que me bajo este escondite ser. Thank you. tal amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Hola, te saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Nueve de la noche con 34 minutos. Pues llegamos a la parte final de esta edición número 18 de Bohemia en Vivo, esperando les haya gustado lo que se haya programado el día de hoy, esperando hayan disfrutado con esos grandes exponentes, estas grandes voces que nos han compartido su arte, su talento, y quien de verdad deseamos nos sigan enviando sus audios. Recuerden que si tienen por ahí alguna bohemia, una reunión, van a un karaoke y pues se animan a cantar, mándenos sus audios, de verdad, con mucho gusto los vamos a programar. Es un placer para nosotros hacerlos. Aquí no tenemos restricciones. Aquí todos los audios y cantantes son de verdad bienvenidos. Recordándoles, la semana que entra cumplimos un año. Vamos a tener un programa especial de aniversario. Pasen la voz a sus amigos, a su familia, a sus compadres, a sus comadres, a todos, para que nos escuchen en este programa especial que vamos a tener de aniversario de Bohemia en Vivo. Pues amigos, gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo y ante todo, gracias por la amistad que nos brindan. Para nosotros es muy grato tenerles por acá. Gracias por seguir apoyando a este proyecto que empezó hace un año, un 28 de junio para ser exactos. Una locura que se tuvo por ahí en una bohemia y ahora está cristalizado. Vamos a cerrar con algo de Steffi, con un tema de Sin Bandera, esto que se llama ¿De qué me sirve la vida? Enseguida viene Pepe García, él es de Guanajuato Capital, un trovador que canta muy padre, que compone muy bien. Este tema es de él, se llama Escribiéndole. Enseguida viene Marta Soñadora de León, Guanajuato, con un tema que se llama Lo que en ti veo. Viene una vez más el gran Luis Mosqueda con ese tema de Los Ángeles que se llama Murió la Flor. El doctor José Miguel López Cepeda con un tema que él tituló Un Fin de Semana Mix. Y cerramos con el gran Víctor Alfredo con un temazo, esto que se llama Cuando Ya No Me Quieras. Amigos, yo soy Teres Ferri, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todisísima la red. Buenas noches, que tengan un feliz y reparador descanso. ¿Quién roba tu calma? Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelva a verte. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste, no soy yo, es el destino. Y entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo?

cumbre y el velo. Y las cosas que había alrededor lloraban conmigo. Gracias. Y tu risa infantil. Muchas gracias, muchas gracias, gracias. Aquí.